Bueno, buenos días. Nosotros venimos de Mendoza. Soy Tato Rivas de La Mosquitera, radio comunitaria de Guaymallén. Pertenecemos a Farco. Y además con el compañero y otras radios hermanas, nosotros tenemos conformado en Mendoza el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Que nosotros, en vez de decirle Comecocu, como serían las siglas, le decimos Comecuco. Porque en Mendoza tenemos, se asientan los reales de un cuco, que nosotros no le tenemos tanto miedo, que es don Danielito Vila, nuestro querido amigo y su agradable señora. Y además tenemos otro monopolio local, que es el Grupo Alonso, que son amigos y socios del Grupo Clarín a nivel nacional. Digamos, eso sería muy lo que está pasando en la provincia, y nos interesaría también resaltar una cosa: cuál ha sido el camino de la coalición. Cuando Miguel de San Juan hablaba del heroísmo de los sanjuaninos en diciembre saliendo a la calle, si bien nosotros en Mendoza no tenemos ese solazo, tenemos también nuestro solazo. En diciembre también se hicieron cosas desde la coalición. La coalición siguió andando y activa hasta mitad de año. Y después las distintas circunstancias nos fueron tapando. Esto, que la descripción de salir a correr atrás de todas las cosas que venían pasando con a nosotros en particular, a cada uno de los medios en particular, el caso nuestro en particular de nuestra radio, tuvimos que enfrentar una posibilidad de remate y de desalojo. Estamos en una empresa recuperada. Y lo pongo como ejemplo, porque todos tuvimos alguna cuestión. Hizo que el hecho formal, digamos, de la coalición se planchara, por decirlo de algún modo. Si bien esto que en algún otro compañero por acá dijo, después nos encontramos, la coalición nos encontramos todos los días en la calle, en distintas cosas, en distintas circunstancias, en distintas luchas. Y en este camino hemos, digamos, si bien la formalidad de la coalición no están dando, cosa que nos gustaría que pudiera reclutarse, estamos peleando en todos estos sentidos. Porque, por ejemplo, desde los medios del Comecuco, nosotros hicimos hace poco un scratch en la puerta del ENACOM, donde no solamente estuvimos los medios, sino estuvo, digamos, en los hechos estuvo la coalición. Estuvimos acompañados por sindicatos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones barriales, de distintos tipos, digamos. La pelea por la comunicación está presente en los distintos lugares. Mendoza fue noticia nacional con los femicidios hace un tiempo atrás, 3 femicidios en muy poquito tiempo, marchas numerosas, y también el rol que jugaron los medios alternativos y populares ha sido importantísimo. No solamente marcando los hechos, sino también lo que hay detrás, que es conceptualizaciones, como salirse del amarillismo y la truculencia que clavan los medios concentrados para poner las cosas en otro lugar. Esta pelea de derechos que están teniendo toda la sociedad argentina en estos momentos se va expresando en distintas luchas, y ahí estamos los medios. Y ahí ha estado este debate que venimos sosteniendo los medios populares y alternativos desde hace un buen rato con todas las organizaciones, donde nos queremos transformar en herramientas del pueblo. Y esto está pasando. Nos parece que este camino, si podemos tener algún balance, alguna parte positiva, creemos que ha sido eso. Seguimos peleando, porque las cosas que están apareciendo, la verdad que una tras de otra, nos están apuñalando como si nos estuviera apuñalando un psicópata. O sea, una tras de otra, sin parar. Como puñalada de loco, dijera mi vieja.